Buenos Aires. 95.1 Brothers. Only house music, but I like it. Get in line. estés, estás en Metro. Lo que escuchabas en Brothers era Loetta Holloway haciendo High and Run, el remix, a cargo de Dr. Packer. Ahora sí, lo que llega para cerrar el bloque viene desde Defective Record. Esto es Roberto Surace haciendo Joyce en el remix de Purple Disco Machine. www.festabros.com We'll be right back. www.festabros.com. Hashtag Brothers 10 años. Metro Buenos Aires 95.1. On demand. Metro951.com. Viaja con Aerolíneas Plus. Descubrí cómo podés sumar más millas día a día y canjearlas para volar a donde quieras. Hasta el 23 de octubre, 3x1 en compra de millas. Comprando 1000 millas, obtenés 2000 de regalo. No te lo pierdas. Que tu próximo vuelo sea con millas. Aerolíneas Plus. Consulte para más información en aerolíneas.com/aerolíneas plus. A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, Argentina carga con una deuda de la que nadie habla. La lista incluye ausencia de un sistema de cuidados en la primera infancia, una educación de baja calidad, embarazos tempranos, malnutrición, violencia. El próximo presidente se enfrenta al mayor de los desafíos: pagar la deuda con la niñez y la adolescencia. UNICEF, para cada niño. Una década perfeccionando el paladar. Brunch, como le gusta a cada uno. Brunch 2019, nueva fórmula. Nicolás Artusi, Conejo Martelli y Mariana Merlo. Domingos de 10 a 12, solo por Metro. Sonido Urbano. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos podemos más. Maxi Ferraro, Victoria Morales Borleri, candidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En esta elección no pierdas tu voto. No votes por el pasado, tampoco por este presente. Animate al futuro. José Luis Esper, candidato a presidente. Luis Rosales, candidato a vicepresidente. Lista 87, Unite por la Libertad y la Dignidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Luis Zamora. La dirigencia política nos miente, saquea y ajusta con el FMI. Hay que derrotarlos. Tenemos que autoconvocarnos como las mujeres. Luis Zamora y Virginia Peirás, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187, Autodeterminación y Libertad. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Aquí estamos abriendo nuestro segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros, estamos en Instagram, @festabros. Lo que estás escuchando es Oliver Story. Esto se llama Ito. Brothers by Festa Bros. Brothers, it's only house music, but I like it. Mm-hmm. Metro 951. Interactúa. Brothers. House music, but I like it. Brothers, 10 años. Estás en Metro. Estabas escuchando en Brother Joyce haciendo Dessert. Todos los sábados en Brandy Buenos Aires hacemos Together. Para más información de Together, metete en Instagram, @together.buenosaires. Lo que estás escuchando ahora llega desde Lapsus Music, sus dueños, Supernova, haciendo Comes Up. Brothers by Festa Bros. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Estás en Metro. Metro 95.1.